Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy vamos a preparar un porridge de avena y chía con fresa. Pues sí, hoy os vamos a enseñar a preparar uno de los desayunos que nosotras más veces repetimos. A lo largo de la semana lo preparamos varias veces. Y es este porridge, en este caso, de avena y semillas de chía, que le pondremos fresas, pero podéis poner la fruta que preferáis o la que tengáis de temporada en el momento que escuchéis esto. Da igual. Pero sobre todo, lo que nos gusta de desayunar gachas o porridge, o como le llaméis, es que es un desayuno que nos deja bastante saciadas y con suficiente energía para afrontar la mañana. Sobre todo si sois de los que, como nosotras, en nuestro caso concreto, pues por la mañana es un momento que tenemos bastante hambre, pero esto depende de cada persona. Así que este desayuno pues, nos gusta mucho. La avena, ya lo sabéis, es un alimento súper nutritivo y con el que se pueden hacer muchísimas recetas y bastante diferentes. Pero quizás el porridge o las gachas es lo más conocido por todos, ¿no? Aún así, por lo que nos habéis ido preguntando y porque como lo preparamos mucho y os normalmente por Instagram, por nuestra cuenta de Instagram, os compartimos pues por las mañanas fotos o algún vídeo de lo que estamos desayunando, pues a raíz de eso, como muchas veces son este porridge o gachas, nos preguntáis que si cantidades, que si cómo hacemos para que nos quede con un sabor bueno, etcétera. O sea, aunque sea una preparación bastante famosa o normal, común, hay mucha gente que no tiene muy claro cómo hacerlo o cómo hacer que quede sabroso y que no quede insípido o soso. Así que os vamos a dar una propuesta y algunos trucos para hacer que usamos nosotras para hacer que quede un sabor así diferente y súper rico y esperamos que os sirvan, que os animéis a prepararlo y que os gusten. Antes de entrar a contaros de qué va, os queremos recordar que si vais a tastydetails.com tenéis esa suscripción mensual con la que podéis acceder a muchísimas recetas saludables, originales y con pocos ingredientes, pensadas para gente que no tiene mucho tiempo para cocinar ni grandes conocimientos, que necesita ideas para el día a día y que, bueno, que le gusta cuidarse y comer sano sin dedicar mucho esfuerzo. Así que allí en la web tenéis acceso a todas estas recetas completas, con opción de descargar PDFs o imprimirlas, como queráis. Y además, con la suscripción tenéis acceso a un área privada solo para suscriptores, donde cada semana os vamos colgando planificaciones semanales con ideas de las recetas que podéis preparar esa semana, con la lista de la compra ya hecha, con consejos para ahorrar tiempo y ser más eficientes a la hora de cocinar esas recetas, y bueno, todo esto pensado para que dediquéis el mínimo esfuerzo a cocinar y a hacer la compra y a planificar, y os adelantamos el trabajo un poquito, todo lo que podemos. Dicho todo esto, esperamos que al menos vayáis a echarle un vistazo y que os guste, y ahora sí vamos a explicaros cómo hacemos este porridge. A ver, lo primero que tenemos que hacer es, en un cazo pondremos agua, leche vegetal, bueno, leche o bebida vegetal. En nuestro caso, casi siempre usamos bebida de soja, en algunas ocasiones de avena, pero ya os digo, la que tengáis por casa o la que os guste más. Luego, los copos de avena, las semillas de chía y el truco que a mí me gusta hacer para que le dé un toque muy rico y diferente es coger una naranja y cortar un trocito de piel de la naranja y echarlo. También le podéis poner un poquito de canela si os gusta y todo esto lo ponemos en un cazo al fuego, a medio fuego más o menos. Y vamos removiendo con una cuchara de madera o con lo que queráis, vamos removiendo todo el tiempo para que no se pegue hasta que, bueno, vaya alcanzando la textura que os gusta, que tiene que ser pues más o menos cremosa. Con unos 5 o 10 minutos tendría que estar. Es importante que no esperéis a que se quede muy, muy, muy espeso, porque luego cuando se enfría pues se queda aún más espeso, entonces a lo mejor luego le tendréis que echar un poquito más de agua o de bebida vegetal o de leche. Así que bueno, cuando esté con esa textura más o menos cremosa, lo que haremos será retirar la piel de naranja, que no nos la vamos a comer, solo la hemos puesto para que dé sabor, y ya está. Y servimos la mezcla de este porridge o gachas en un bol o un plato hondo, como lo queráis tomar. En el caso de que, bueno, lo podéis probar, y en el caso de que no estéis muy acostumbrados a comer cosas poco dulces, porque esto depende mucho de si tenéis el paladar más acostumbrado o menos, a lo mejor echáis en falta un poquito de dulce. Entonces, no os vamos a recomendar ni que uséis miel ni nada de esto, porque ya sabéis que no creemos que sea saludable y no lo recomendamos. Lo que sí podríais hacer es añadir un poquito de pasta de dátiles. Que si no sabéis cómo se prepara, simplemente es triturar dátiles con agua, y esto, si sois de los que necesitáis endulzar algunas veces algunas preparaciones, pues lo podéis preparar en un botecito y tenerlo en la nevera, y aguanta bastante. Entonces le podéis echar a este porridge pues una cucharada más o menos de esta pasta de dátiles, que viene a ser como un sustitutivo de cualquier endulzante o de la miel, pero más saludable. Y ya está. Y por último, solo vamos a añadir la fruta que queramos. En nuestro caso han sido fresas cortadas, bien lavadas, pero podéis usar la fruta que os apetezca. Y ya está, esta es la preparación. A ver, opcionalmente, como os he dicho, podéis añadirle pues canela, ya sea molida, o también le podéis poner en rama. En ese caso, cuando vayáis a retirar la ralladura de, bueno, la piel de naranja, pues también retiráis la canela y ya está. Otra cosa importante que a veces nos preguntáis, el porridge o gachas se pueden tomar calientes, acabados de preparar, obviamente lo esperáis un poquito porque si no os vais a quemar, pero se puede tomar caliente, que lo recomendamos más para invierno, también le apetece más entrar en calor, o también frío está muy bueno. A mí me gusta mucho frío, y sobre todo cuando hace más calor. Incluso lo podéis dejar preparado el día anterior, dejáis que se enfríe un poco y luego lo dejáis en la nevera, toda la noche en la nevera, y luego se queda como más cuajadito y está muy rico frío, o sea, a mí me gusta mucho. Si lo queréis preparar igualmente el día anterior, pero lo queréis tomar caliente, lo podéis calentar, ya sea al microondas o al fuego otra vez, y a lo mejor, como os habrá quedado cuajado, pues le podéis añadir un poco más de agua o un poco más de bebida vegetal. Y ya está, eso es todo. Ya veis que el porridge, en este caso de avena y semillas de chía, que también lo podéis hacer solo con avena, es un desayuno súper, súper personalizable, lo podéis hacer de mil versiones. Nosotras lo preparamos mucho, así que hacemos muchas versiones diferentes, y si os gusta y os parece interesante, pues podemos ir compartiendo con vosotros más ideas. Si os interesa, pues nos lo decís, lo podéis dejar en los comentarios de la sección de, bueno, en la web, donde encontraréis esta receta completa y tal, ahí en la sección de comentarios nos lo podéis decir, o también podéis aprovechar y aportar vuestras propias ideas de si lo preparáis normalmente el porridge, pues con qué lo preparáis, qué cambios hacéis, las diferentes versiones, y así entre todos pues nos podemos ir dando ideas. Y ya está, solo nos queda agradeceros, como siempre, que estéis aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, que sin vosotros esto no tendría ningún sentido, y sobre todo muchas gracias a los que estáis suscritos o os vais a suscribir a tastydetails.com, porque es lo que hace que podamos seguir compartiendo todo esto que nos gusta tanto. Y de paso, muchas gracias a aquellos que nos dejáis las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que a raíz de hacer este tipo de recetas en audio, que sabemos que a muchos os va bien porque nos escucháis mientras hacéis otras cosas, os quedáis con la idea y luego lo ponéis en práctica, pues nos ayuda muchísimo que nos dejéis estas valoraciones, porque nos permite que nos conozca más gente y así ir creciendo un poquito más cada día. No me enrollo más, nos vemos en la próxima receta, que esperamos que os guste tanto o más que esta. ¡Un besito!